12:52, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a acercarnos ya hasta la actualidad de nuestro municipio dentro de iniciativas relacionadas con el ámbito de comercio. Vamos a hablar de todo ello, de comercio, del mayor. Lo vamos a hacer con la responsable municipal de estas delegaciones, con Remedios Trujillo, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Brique. Reme, muy buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, vamos a hablar, vamos a hacer un poco de retrospectiva, ¿no? Porque vamos a hablar también de todo lo que ha sido las celebraciones navideñas. No hemos tenido oportunidad de hacerlo en realidad hasta ahora, y sí que es verdad que para comercio y también especialmente para el mayor, la Navidad ha sido bastante señalada y ha venido cargada de iniciativas y de actividades. No habéis parado, ¿eh? En ningún momento había, se encadenaba una detrás de otra, que si el concurso de escaparate navideño, que si la degustación del roscón, que si las cartas de los Reyes Magos, que si además los regalitos que se hicieron a los mayores, que fueron elaborados precisamente también por otros mayores, grupo de mayores de Dubrique. En fin, que no habéis parado, ¿no? No, La Navidad ha sido un poquito, sí que es verdad. Como bien se dice, mayores activos, nuestros mayores han estado activos durante el mes de diciembre, bueno, anteriormente, porque esto ya iba siendo elaborado con anterioridad. Y la verdad, pues mira, lo que fue los regalos a los mayores del asilo fue un éxito total. Se hicieron 31 mantita para los mayores y han faltado, y de hecho ya nuestros mayores están siguiendo elaborando nuevas mantas para entregárselas. Como te he comentado, fue un éxito total, fue una iniciativa que hicimos de darle un regalito a los mayores, y surgió pues hacerle unas mantitas, lo que nuestra delegación ponía el material, lo que era las lanas, y nuestros mayores pues elaboraron lo que han sido las mantas, como te he comentado, pues un éxito total entre los mayores. Los abuelos del asilo estaban súper contentos, y como faltaron, pues no vamos a dejarlo sin manta a los que han faltado, y vamos a hacerla. Claro, porque en otras ocasiones siempre el regalito, porque es un obsequio, ¿no?, lo que se ofrece desde el Ayuntamiento de Ubrique a los mayores de la residencia con motivo de los Reyes Magos, pues siempre ha sido un obsequio de carácter un poco personal, pues no sé, de aseo, de higiene, una colonia, no recuerdo, una bufanda que también otros años, cosas así, ¿no?, de este tipo. Pero claro, adquiridos, comprados. Cuando lo que tú le regalas es el trabajo de otra persona, eso tiene un valor incalculable. Exactamente, el valor sentimental que tiene no tiene, como tú bien has comentado. Es verdad que sí, desde el ayuntamiento se le hacen otro regalo aparte de lo que conlleva la manta. Se han regalado, también, siempre se, ¿no?, regalan, o sea, otros años se han regalado almohadas, este año unas sillas para el baño, aparte de lo que se ha hecho de las mantas, y se han regalado pues lo que han sido dos sillas para bañarse los abuelos. Pero sí que es verdad que lo más maravilloso y más valor sentimental, uh-huh, ha sido las mantas, que eso cada una ha puesto ahí un trocito ahí muy importante, y están contentísimas de, uh-huh, ella habérselo podido regalar a los mayores, y los mayores de haberlo recibido por parte de otros mayores. Uh-huh. Yo creo que hay más satisfacción el que regala que el que recibe el obsequio, ¿no? Me parece a mí en este caso. Bueno, sí es verdad que el que regala está súper satisfecho, pero si, uh-huh, tú fueras visto la cara de los mayores cuando lo recibieron, te quedaba, vamos, uh-huh, como cualquier persona. Además te decían, ¿cuánto tengo que pagar? Decíamos, no, esto es un regalo de los mayores. La alegría que ellos tuvieron no tiene palabra. Y bueno, pues son 31 mantas las que se realizaron por parte de ese grupo de trabajo de mayores que han estado, bueno, pues trabajando, ¿no?, con lana para elaborarla. Y como faltaron algunas, me dice, se van a trabajar ahora también para... Ya están haciendo, de hecho ya hay 8 terminadas que siguen haciendo mantas, así que nosotras, mientras que... Además, en esta época del año, ahora mismo vienen estupendas esas mantas. Ya, la tienda de lana la estamos dejando... La verdad que sí. Si las haces en agosto no apetece tanto, pero ahora en esta época del año, la verdad sí. Que pensar en las mantitas estas elaboradas de manera artesanal, además con lana buena, pues sí. Que sí que apetece. Bueno, pues se está completando entonces, ¿no?, también para hacer la entrega a todos los residentes de la residencia de ancianos. Esa ha sido una de las actuaciones de mayores, pero no es la única, porque también se trabajó en lana los adornos navideños que se pusieron en el gigantesco árbol de Navidad del Mercado Abasto, ¿verdad? Sí, en este caso fue con lana natural de la oveja, que fue también una actividad, fue un taller que se estuvo elaborando durante 2 meses. Y mira, el resultado fue un precioso árbol de Navidad como se ha podido disfrutar en el Mercado Abasto, que eran 500 adornos lo que se realizaron en estos 2 meses de trabajo. Sin que, pues sí. Eso también hay que recordarlo, ¿no? Sí, que ha estado luciendo ese árbol, ya se está quitando todas las estructuras navideñas, evidentemente están ya quitadas, pero sí que ha lucido, ¿no? Durante todo el mes de diciembre en el mercado de abastos. Eso por parte de los mayores, pero además desde comercio se ha venido trabajando durante estas navidades en diferentes iniciativas. Por ejemplo, comercio puro y duro, concurso de escaparates, se falló en su día el premio, lo dimos a conocer, se entregaba además. ¿Qué tal la participación de esa convocatoria? Pues mira, estamos contentos porque es verdad que hemos aumentado poquito a poco, se va aumentando los comercios o establecimientos que se presentan al concurso, así que mira, quiere decir que también la participación de los comercios es muy importante, si no, no se podría hacer el concurso. Y nada, pues sí, como te he dicho, contento porque cada año pues se van apuntando más establecimiento al concurso, que en la intención de que se vea un ubrique decorado, un ubrique que te llame la atención los escaparates y además, pues hombre, que anime a la gente a comprar, que eso es lo que se trata, de decorar tu establecimiento para atraer también a lo que es al público a comprar. Bueno, pues 11 participantes, recordemos los ganadores, ¿los tienes por ahí o...? Sí, los ganadores eran 6 de... Bueno, conocido aquí como los chinos, para decir Elena, ha sido la graciada. Después el segundo premio fue para la Margarita y tercer premio fue para Ana Gopiel. Bueno, pues son los que ganaron esa convocatoria, ¿no?, del concurso de decoración de escaparates navideño. Además, también dentro del ámbito de comercio llegaba el concurso de carta a los Reyes Magos. Los menores, durante los primeros días de enero, que se colocaba el cartel real en el centro de la Avenida España, podían entregarle esa carta, un modelo de carta que se podía recoger en la oficina de turismo. No se podía recoger. No, este año se puso en el mismo sitio de donde estaba el cartel. Sí que es cierto que nos preguntaban qué modelo de carta. Ahí sí que te quería consultar, porque ¿valía cualquier carta o tenía que ser el modelo que establecía? Era el modelo establecido en otros años. Era el mismo modelo que se había implantado durante otros años. Y los días fueron el día 3 y el día 4, que fueron cuando estuvo el cartero real en el centro de la Avenida España. Y ahí, bueno, pues la participación fue también bastante grande, ¿no? Sí, más de 1000 cartas fueron las entregadas en estos 2 días. Así que un número también considerado de personas que estuvieron allí. Se fallaba además también en ese sorteo que se llevaba a cabo, no era un concurso, sino un sorteo, entre todas las cartas recibía, entre las 1000 cartas. Sí, se hizo en la ermita de San Pedro, se hizo el sorteo y además fueron los mismos... componente o paje de la cabalgata los que sacaron las personas agraciadas. Sí. Dentro de bueno, pues todo ese depósito estaban divididos en 3 premios, sí, ¿no? 3 partes. Y estaba de 0 a 3 años, de 4 a 6 años, de 7 a 9 y de 10 a 12 años. 4 partes. Fueron 4. 4 premios que se daban a conocer, como decíamos, pues el mismo día 5 fue, ¿no? Sí, el mismo día 5, los mismos Reyes Magos entregaron los premios en la ermita de San Pedro. Claro, sí. Ahí tiene ese valor también, no solo el premio, sino el hecho de que te lo entregan los Reyes Magos de Ubrique. Claro, más tiene doble... Hombre, que te ha tocado el premio y además que te lo entregan los Reyes Magos, así que la verdad que fue algo muy bonito, también muy acogedor. Claro. Y como decíamos, desde comercio también se trabaja en el periodo navideño con el tema de la degustación que se ofrece de Roscón de Reyes. Había gana, ¿no? Porque creo que se recuperaba esta degustación después de los 2 años de pandemia. Sí. Y la inclemencia meteorológica ahí, en un principio, pues impidieron, ¿no?, que se pudiera desarrollar en la Avenida España. No se sabía cuál iba a ser la acogida, pero fue increíble, ¿no?, la respuesta final. Sí, mira, nosotros como el tiempo estaba que no se sabía si iba a llover o no, es verdad que teníamos la alternativa, porque ya eso lo tienes que tener previsto de antemano, porque no se sabía exactamente si iba a llover o no. Y pues el Fató vimos que era un buen sitio, la verdad es que nos hemos quedado sorprendido de que tuvo una buena acogida, porque, hombre, no es lo mismo en el centro de Avenida España, que suelen pasar todo el mundo, a hacer una cola en diferentes zonas. En este caso, pues mira. Una entrada y una salida, ¿no? Que sí, claro, y decidimos poner la entrada, lo que era en la parte del centro por la parte del centro de salud, y salida, pues, hacia lo que es el Bar Cristina. Bueno, quiere decir, de todos modos, también estaba lo que era la zona del patio, para la gente se quedaban allí, pues, para degustar tu roscón y tu chocolate, y se quedaban allí las personas. Así que yo creo que fue un acierto. De hecho, muchas de las personas que degustaron el roscón dijeron que le había gustado más que otros años de que fuese la Avenida España, porque es un sitio específico y no te reúnes con todas las personas que están en los bares y esas cosas. Y tuvo muchísima aceptación. Claro, estás en el meollo, pero sin estar en el meollo, ¿no? Ahí va. Porque estás en la zona céntrica, claro, también. A dos pasos te vas al bar si quieres. Claro, y salías y estabas en la misma puerta, claro, de lo que es la Avenida España. Así que ha sido un acierto total. A las personas les han gustado bastante. También es verdad que en otras ocasiones, cuando el tiempo la impedió, yo creo recordar que la degustación de roscón se ha llevado al pabellón. Sí. Y este año, sin embargo, el Fatou, que como tú decías, la elección es mucho más acertada, ¿no? Sí, yo creo que ha sido más acertada porque, como tú bien has dicho, está en el centro del pueblo y yo creo que fue, lo pensamos bien, de que pusiéramos la entrada por un sitio, la salida por otro, que pudieran también quedarse allí a degustarlo, y después el espacio tan grande que tuvimos, porque era aparte de lo que es el pasillo del colegio, también nosotros pues teníamos lo que era el gimnasio para tener toda la, y yo creo que fue, bueno, creo, hace un acierto de haberlo puesto allí. Bueno, pues sí, la acogida que tuvo. Y hombre, quiero, ahora que estamos hablando del tema, pues yo voy a agradecer a las dos pastelerías que han hecho un sobreesfuerzo, porque me han comentado que estuvieron más de las 3 de la mañana haciendo roscón de Reyes. Muy complicado, que dos pastelerías ya han hecho 50 metros de roscón. Así que quiero agradecer tanto a las Palmeras como a la pastelería Ana de Consuelo por el esfuerzo tan grande que han hecho. Así que sin su colaboración fuera sido imposible de haber hecho el roscón. Así que agradecidísimo, desde el ayuntamiento agradecemos pues la implicación que ellos también han tenido, que en meses atrás habíamos hablado si era posible de hacerlo y ellos dijeron que sí, que sin problema, y por eso hay que agradecerlos que estuvieran hasta tantas ahora de la madrugada haciendo el roscón de Reyes. Claro, porque si no se cuentan con las pastelerías locales para poder surtir esa degustación, hay que buscar otras alternativas, y eso ya nos mete ahí en un terreno un poco que nos gustaría, pantanoso, ¿no? De mira, claro, que teniendo pastelería aquí, exacto, te tengas que ir a otro sitio, pero si no, queremos también que se haga. Por cierto, sí que decir que en años posteriores pues se intentará de, como hay personas que tienen alérgica al gluten y no pueden degustar ese roscón, pues buscar una alternativa de alguna confitería, aunque no sea de Ubrique, porque están contaminados, tú sabes, las personas no pueden contaminar los alimentos, buscar por lo menos para que tengan un poco de roscón ellos también, y personas sin, claro, azúcar, que también es importante. Que trabaje específicamente, ¿no? Claro. Para alérgico, en este caso para celíaco, sí, por ejemplo, y puedan ofrecer ese producto. En otras ocasiones se ha hecho, pero porque había una pastelería. Sí. Azúcar con arte, además. Sí, verdad, pero como ya no está, ya no, pues está, era imposible de hacer la degustación. Pero se nos están cayendo las pastelerías. Ay, no sé qué pasa. Con lo bueno que está lo dulce que en fin, sí. Bueno, pues agradecer especialmente a ellos, ¿no? Sí, hombre, agradecer. Después no le ibas a decir a ellos que hicieran sin gluten o sin azúcar, porque no le daba tiempo demasiado a ellos de elaborar 25 metros cada uno, que es muy difícil. Por eso sí, porque esto buscar. No se puede hacer una semana antes. No. Esto se habló con ellos a primero de noviembre. No, me refiero ni hacer dulce. Eso bueno, te iba a decir, que el dulce no lo pueden hacer una semana antes y dejarlo preparado, que esto lo tendrán que hacer, yo qué sé, con cuánta anticipación. Dos días, un día, no tengo ni idea, pero el día entero y madrugada del día siguiente, exacto, han estado así. Si le cogió las 3 de la madrugada, sería que tenía que hacerlo todo en poco tiempo, ¿no? Para que estuviera fresco, claro, y se pudiera consumir el producto. Hay que agradecer el esfuerzo que han hecho. Espero que el año que viene pues sigan otras pastelerías pues también colaboren. Bueno, pues Ana de Consuelo y las Palmeras, que fueron los que contribuyeron a que se pudiera llevar a cabo esa degustación de roscón de Reyes. Ahora vamos a hablar de pastelería, porque se va a seguir trabajando con ella, con el concurso del Día de los Enamorados. Pero antes, que se nos ha olvidado, los mayores que también han recibido premio, no en este caso. Reconocimiento, en este caso. No local, pero sí mediante el concurso de adornos navideños que organizaba Ecoembe, adornos navideños reciclados, que era lo principal, que organizaba Ecoembes, y que participaba Ubrique pues por diferentes localizaciones, ¿no? De hecho, se ha llevado premio Ubrique, pero también los mayores que trabajan en la delegación se han llevado premio. También, mira, también hemos estado, como tú bien has dicho, el mes de diciembre fue de actividad, lleno de actividad, y entre ellas pues hicimos lo de reciclaje, y mira, hemos tenido una Ceci que te agradece también que tenga un reconocimiento, porque nuestros mayores fueron los que más me gusta tuvieron en la página de Sierra de Cádiz Recicla, Ubrique, lo que es la Plaza de la Verdura, fue los que más me gusta tuvieron de todos los pueblos que habían participado y todas las calles, fue nuestros mayores, por eso han tenido el ACC y el reconocimiento. O sea, que ha sido el premio del público, ¿no? Del público. Tiene mucho más mérito. Ahí va. ¿Qué hicieron los mayores? Pues adornamos lo que era toda la zona de la Plaza de la Verdura, los árboles. Y se hizo también un nacimiento, que se hicieron con botellas. Bueno, es que usamos botellas de plástico, usamos lo que era las latas, los enganches de las latas de Coca-Cola, de Fanta, sí, lo que sí, fuese, sí, sí. Pues chapita. Se metieron en el lazo y se hizo como aguinalda, sí. Ajá. Con la, bueno, de botella de plástico, de, no hicimos de cartón porque como daban agua dijimos no vamos a hacer de cartón, y al final podíamos ver eso también fácilmente y haberlo sacado, pero mira, nosotros estamos contentos con lo que hemos realizado. Ajá. Y estuvimos dos o tres semanitas trabajando con nuestros mayores, que por cierto hemos porque también he participado, y lo que era el día de festivo de también lo, con los mayores, pues ellos eran todos los días, querían hacer la actividad, así que por lo menos han estado entretenidos. Claro, lo que tener ocupado el tiempo libre, sí, hombre. Para mantenerse sí. activo, como tú dices, ¿no? Sí. Este grupo exactamente, el grupo de mayores, ¿cómo se organiza? Porque estamos hablando del grupo de mayores que elabora las mantas, grupo de mayores que han hecho el tema de los envases reciclados. Sí. Se nos queda así como un poco ambiguo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de grupo de mayor? Lo digo porque a lo mejor hay algún mayor que está en su casa, que no forma parte de estos grupos, sí. y que quiera pues también hacer todo esto, ¿no? Claro, mira, el grupo de mayores, te digo el grupo de mayores porque tenemos un grupo de WhatsApp donde hay más de 200 mayores en el WhatsApp, y se le manda toda la información de todas las actividades que vamos a ir realizando. Vale. Por ejemplo, mira, la semana pasada hubo, por parte de Guadalinfo, se dio un curso gratuito de manejo del móvil, y hubo también participación de nuestros mayores. De hecho, pues habrá más adelante, pues habrá algún otro taller, perdón. Y pues mediante el grupo de WhatsApp se difunden las diferentes actividades que vamos a hacer, y pues se van apuntando. Invito a los hombres, que suelen ser la mayoría mujeres, pero todo no es actividades que hacemos de, por ejemplo, lana y cosas de estas. Es que en el taller de lana era lana natural, podían elaborar también los hombres, pero son las mujeres las que más suelen participar. Pero yo invito a los mayores, que también, que son talleres que son para hombres y para mujeres. ¿Cómo hace de uno ese grupo? ¿Cómo puede uno entrar y formar parte de esa lista de difusión? Sí, pues mira, te pone en contacto con Sonia Herrera, vas al ayuntamiento, te mete ya en el grupo de difusión y nada, ya te lleva. No es un grupo que está ahí, que está charlando, nadie se entera de lo que tú hablas o no, va directamente a la persona, quiero decir. Que sí, no es una lista, hablando, una lista de difusión. Que no, se dice, mira, hay un taller de esto, se va a hacer tal día, y que no es que nadie sabe lo que tú hablas, sí. ni nada, ¿vale? Es de difusión y nada más. Para informarte de todas las actividades y todas las cosas que vamos a ir haciendo durante... Exactamente. No hay un grupo en el que los mayores puedan conversar entre ellos con 200 mayores. Es de difusión, no, para decir, pues mira, esta semana, porque como te he comentado, la semana pasada hubo el taller de manejo del móvil. Pues se pone, mira la información, va a haber un taller gratuito, se podéis apuntar en tal sitio, el número de teléfono, tal, tal. Y le llega a todos los mayores, y ya los mayores pues se van apuntando, te van diciendo, pues mira, yo me voy a apuntar. Y eso es lo que ya solemos hacer. De hecho, te estoy diciendo, cada vez vamos más aumentando cada vez más el número de personas que se han apuntado a todos los talleres, y muchas personas, verdad, que como tú dices, no les ha llegado información, porque nosotros, por ejemplo, venimos aquí a Radio Ubrique, comentamos, ¿no? Que no solamente lo que es el WhatsApp, pero sí es verdad que se van enterando y se van apuntando, pues se ponen en contacto, van con el técnico del mayor, en este caso Sonia Herrera, se apunta, y nosotros pues encantados de añadirlo a grupo de mayores. Claro, es una manera además también de ser más específico a la hora de difundir las actuaciones de la delegación del mayor, ¿no? Porque, bueno, de manera pública pues las damos a conocer aquí, se puede publicar en redes sociales, en donde sea, pero queda ahí y quizá se dispersa entre tanto volumen de informaciones, ¿no? Para que llegue al mayor. De esta manera, llega concretamente al perfil de persona a la que va destinada, y quizá, bueno, pues se permite, ¿no?, que sea una difusión más exacta y que puedan los mayores inscribirse. De hecho, la participación, me decía, de que utilizáis este método, sí, es mayor, ¿verdad? Claro, totalmente. Y además, es que si no, si yo lo comento aquí, hay un taller de mayores, ya te hablan de 50 y tantos años, no, es para estas personas, como tú bien has dicho, separamos lo que es claro, las personas mayores. Entonces no tienes que estar diciendo, no es para vosotros, es para este, para esta, esto de edad, grupo de edad, grupo sí, de edad, sí, que no es para, y entonces por eso tenemos nuestro grupo de difusión, que como te estoy diciendo, es un número bastante elevado de mayores, que son 200, creo que son, van 230, algo así más ya, ¿eh? ¿Y son mayores de qué edad? ¿Mayores de? De 65. De 65 años. Mm. Bueno, si tienen 63, 64 años, tampoco le vamos a decir que no. Pues se apuntan, de hecho, van a las actividades. Claro. Es que te queden meses o que estés jubilado, tampoco le vamos a decir que no. Claro. Pero vamos, que para ese tipo de edad. Van todas estas actuaciones que se llevan a cabo, ¿no?, desde la delegación del mayor, y se trabaja, bueno, pues mediante este formato que ha tenido esa repercusión. Bueno, vamos a hablar de lo que veníamos a hablar, que era el concurso de los enamorados. Todavía no hemos hablado de ello. Cuéntame, ¿cómo se prevé este año? Pues mira, este año pues son tres las pastelerías que van a participar, que es Ana de Consuelo, Las Palmeras y La Nave. Pues haremos como en años anteriores, de las mismas pastelerías tendrán sus urnas para que puedan depositar pues un piropo o cualquier dedicatoria, que quiera dedicar a cualquier persona, no tiene que ser una persona específica, cualquier ser amado, tu madre, padre, hermano o pareja, lo que tú quieras. Exacto. Y nada, pues entrará participará en el concurso, en este caso en el sorteo, que serán 18 tartas y 18 vino espumoso como en años anteriores. Oye, pero que pongan la dedicatoria, que no hagan como el año pasado, ahí que va, ponían para fulanito, pues, y ya está. Que pongan, y después que nos leemos aquí, nos quedamos un poquito, por favor, un poquito de... algo, que le echen poesía, sí, ¿no?, claro, al tema. Por lo menos que sea una dedicatoria en condiciones. Exactamente, que si van tres veces y tres veces echan la papeleta, aunque sea siempre tres veces la misma dedicatoria. Da igual, que sea la misma. Y pueden participar las veces que quieran. Exacto. Eso sí, que va a salir elegido una sola vez de la... Así que se animen, que lo echan, lo tienen allí en la misma pastelería, puedes poner unas palabritas, que tan difícil no es dedicarle unas palabras bonitas a una persona que tú quieres, así que lo tienes más asequible imposible, en la misma pastelería, algo dulce, implicado decir algo dulce, así que esperemos que, como tú dijiste, bien has dicho, en un año anterior hemos quedado un poquito de sabor... Así como diciendo, ay, qué pena, no nos ha dedicado otras palabritas. Sí, sí, con lo bien que lo pasamos aquí leyendo, claro, la dedicatoria. Claro, también es verdad. Bueno, ¿cuánto premio? 18 tartas y 18 botellas de vino espumoso. Exactamente. ¿Se puede participar desde ya hasta el... ¿Qué fecha es? ¿El 14 de febrero en qué nos cae este año? No, el 14 de febrero, pues mira... de verdad que... Espérate, 14 de febrero tengo yo por aquí, es martes, entonces... Sí, hasta el 12 de febrero, el domingo 12 de febrero se finaliza lo que es la participación. Se recoge, bueno, la urna. Se recogen el lunes. Vale. Vale. Así que el domingo, que es cuando se suelen, los fines de semana es cuando se suele comprar más dulce, pues nada, que están hasta último momento, pueden echarla, el lunes recogemos y el martes, pues el mismo martes, sí, haremos el sorteo y que para que puedan recogerla el martes por la tarde o celebrarlo con la persona que quiera. Exactamente, y luego, bueno, pues será la entrega de esas tartas, acompañado de ese vino espumoso, que es lo que se ofrece, ¿no?, en la campaña, con motivo del Día de los Enamorados. Esta es la primera campaña del año, la del Día, sí, de los Enamorados, y luego, bueno, pues llegarán otras tantas, ¿no? Es lo que siempre decimos, es un no parar en la Delegación de Comercio, siempre hay una campaña planificándose o en marcha, ¿no? Ahora tenemos la del Día de los Enamorados, pero imagino que ya a la vista, la siguiente, que ¿cuál es? La del Padre. La del marzo. Padre. Claro, es que finaliza lo que es febrero, la campaña del Día de los Enamorados, y comienza al momento la campaña del Día del Padre. Una vez que finaliza el Padre, un poco de... abrir un poquito de día solamente, porque el mayo, primero de mayo, es el de la madre, entonces tienes que hacerlo en abril para que el mayo sea también el Día de la Madre, y después viene el Día del Petaquero, que también es... Vamos, es una tras otra. Exacto, bueno, pues ahí se intenta, como decíamos, el objetivo principal, ¿no?, de todas estas campañas, fomentar el consumo en los comercios locales y premiar un poco también la fidelidad de los clientes, ¿no? Claro que sí. Que compran ahí. Claro, hay que agradecer a nuestros ciudadanos que compren en los comercios establecidos, en mediano y pequeño comercio de uh-huh. nuestra localidad. Y pues mira, como hubo la participación tan grande en diciembre de lo que fue Gracias por elegir Ubrique, que fue una participación que nunca se había escuchado de tantas personas que habían comprado en la localidad. Quiere decir que, hombre, que es una, como tú dices bien, fidelidad hacia los comercios establecimientos, y también quiere decir que hemos uh-huh. comprado en Ubrique, que es lo que queremos. Que se quede el dinero pues en nuestros vecinos, que también necesitan el apoyo de nosotros. Claro, es un detallito para el que gana, a ver, que es una tarta y un espumoso, pero el hecho ya de contribuir, ¿no?, que claro. es lo importante, pues es un poco lo que se viene a poner sobre la mesa, ¿no?, y agradecer especialmente. Claro, y después a diferentes, en todas las campañas, pues se le enseñan diferentes sectores del comercio. Sectores comerciales, ¿no? En este caso son las pastelerías, un poco las que se le pone en valor, las beneficiadas, pero también está la floristería, las papelerías con lo de la vuelta al cole, genérica con Gracias por elegir Ubrique. Y de también la del petaquero fue de genérica, fue también todos establecimientos que puedan, que tú quisieras comprar. Y también decir que la de la madre fue también, pusimos lo que fueron salones de estética, de peluquería, belleza. Pues mira, también ella súper contenta. Este año volveremos a hacer lo mismo, porque fue una, de verdad, fue una gran aceptación lo que tuvieron por parte de este sector, y además también que ellos les gusta colaborar y tampoco cuesta trabajo de colocar una pequeña urna y también pues darle a su clientela pues la opción de participar en el concurso y a floristerías pues hacernos los centros y lo que es pues también pues colaboramos en dos sectores, claro. En este caso doble vertiente, porque las personas que están en el, como te he dicho, bien peluquería de estética y etcétera, y también pues se compra los regalos en lo que es la floristería. Así que... Claro, en este caso, bueno, pues se impulsan, ¿no?, los diferentes sectores que hay comerciales en nuestra localidad a través de todas estas campañas anuales que se llevan a cabo. Y como decíamos, la primera arranca en este Día de los Enamorados. Bueno, hemos dado un repaso. ¿Qué más nos queda por decir, Remy? Creo que nada más. Creo que ya hemos dicho todo lo que hemos tenido durante estos meses atrás. Lo que viene ahora, pues poquito a poco, pues ya iremos comunicando, iremos viendo las cositas que vamos a hacer, y de hecho pues el sorteo pues se hará aquí en Radio Ubrique como en otros años, así que... El día 14 me ha dicho que lo vamos a hacer, ¿no? Estupendo. Pues mismo día 14. Día 14, mismo Día de los Enamorados, preparados para leer dedicatorias. Rebe Trujillo, responsable del comercio y del mayor en el Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias. A ti, Rocío, buen día.